additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa en Cuba Información. A confesión de partes, relevo de pruebas. Se suele decir en el lenguaje jurídico, cuando alguien confiesa su crimen, no es necesario probar nada. El presidente Donald Trump confesaba y lo dejaba bien claro en sus declaraciones recientes sobre Cuba. Dejaba bien claro cuál es su crimen, y es el bloqueo, la asfixia económica absoluta a todas las fuentes de ingreso del país. Poco más podemos hacer para asfixiar a Cuba, decía, más o menos, en otras palabras. Desde luego el crimen está bien probado, no hace falta presentar las pruebas de todo lo que significa el bloqueo económico, financiero y comercial para un pequeño país del sur global que no tiene petróleo prácticamente, y que lo único que tiene es una gran formación de sus personas, de las personas que viven, de su juventud, pero poco más. Y todas sus fuentes de ingreso han sido bombardeadas por las sanciones de Estados Unidos, por la persecución de sus embajadas, de sus funcionarios, del Departamento del Tesoro, a través de las amenazas a la banca internacional, a inversores extranjeros, a turistas, a países que tenían convenios médicos con Cuba. Lo han ido destruyendo todo para que luego vengan idiotas, cínicos y lamebotas a decir que el bloqueo a Cuba no existe. Jimmy Sánchez nos dice: hace un tiempo, cuando decías que la política de Estados Unidos hacia Cuba, según sus propias palabras, estaba dirigida a causar hambre y desesperación, te decían que no era cierto, que eso era un invento del comunismo. Ahora que el fascismo está de moda, lo reconocen sin el menor pudor. Ahí está la frase de Donald Trump sobre Cuba. No creo que se pueda ejercer mucha más presión, salvo entrar y destrozar el lugar. Estamos en tiempos, sin duda, muy convulsos para Cuba, para el pueblo cubano, para Venezuela, para el pueblo venezolano, pero también para el mundo. Ya no parece que no se sabe qué se puede hacer frente a esta hiena sedienta de sangre y sedienta fundamentalmente de petróleo. Pero algo habrá que hacer. Los pueblos del mundo se tendrán que organizar, movilizar, y sobre todo, hay que decirlo, el pueblo de Estados Unidos. Aunque ya lo está haciendo, como veremos en este programa en el que saludamos a nuestro compañero y hermano Lázaro Ramas. Estupendo, hermano. Bienvenido. Hermano mío, gracias, gracias. Excelente siempre tu introducción a este nuestro programa. Y bueno, también enviarle, como en cada ocasión, un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que ejercen la solidaridad para con el pueblo cubano. Gracias por estar ahí, gracias por ese apoyo y gracias por esa lucha también junto a nosotros por la verdad, por la dignidad también de un pueblo. Pues bueno, aquí estamos de una pieza, como se suele decir, escuchando, viendo y analizando también todo lo que vomita el Departamento de Estado, la Casa Blanca de los Estados Unidos, es decir, el imperio en todo su esplendor, en toda en todo su carácter expansionista. Y efectivamente, hermano mío, algo hay que hacer y los pueblos tienen que levantarse y parar a un delincuente. O sea, un delincuente que es, bueno, el presidente del país, o la potencia económica, militar más poderosa del mundo, que se cree por encima de las leyes, se cree por encima de los seres humanos. Amenaza y, bueno, y ejecuta, como hemos visto, en una versión, digamos, sobredimensionada de lo que es el imperialismo de los Estados Unidos. Ya se desnudó completamente, ya mostró, por si alguien tenía duda, lo dijimos en el programa pasado, lo que es Estados Unidos. Si toda la falsedad que destila cuando habla de derechos humanos, cuando habla de democracia, cuando es pura mentira. Son otros intereses que mueven al imperio. Desgraciadamente, tenemos que decir que es un problema no menor, es un problema muy grande, gigantesco, al cual nos incluimos los pueblos de la región y extensivamente los pueblos del mundo. La propia agencia EFE y los medios de comunicación que han convertido en noticia la nota de la agencia española EFE reconocían hace unos días esta política de asfixia y lo enunciaban así. Remesas, turismo, petróleo y médicos, servicios médicos. Estados Unidos ahoga las fuentes de divisa de Cuba. Bueno, es un texto en el que se describe perfectamente, aunque por supuesto con dosis de manipulación, pero describe perfectamente lo que es el bloqueo, o mejor dicho, lo que es la extensión del tradicional bloqueo económico a Cuba en estos últimos años en forma de más de 250 sanciones al país. ¿Qué puede hacer un país al que le han torpedeado y destruido las cuatro o cinco fundamentales fuentes de ingreso? ¿Qué pasaría con un Estado como España si le destruyeran el turismo? ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo? ¿O qué es lo que pasaría a cualquier otro país cuyas fuentes de ingreso sean X, la tecnología, la fabricación de automóviles, etcétera? Que viniera una potencia como puede ser Estados Unidos o la Unión Europea y destruyera a ese país esas fuentes de ingreso. Bueno, en el caso de Cuba son el turismo, son las exportaciones de biotecnología, son los acuerdos médicos internacionales. Todo eso son las remesas, como un país con emigración en Estados Unidos, un país del sur como cualquier otro de América Latina. Todas esas fuentes de ingreso han sido destruidas y, lógicamente, la consecuencia es lo que vive ahora el pueblo cubano. Falta de medicamentos, falta de alimentos, carestía, desabastecimiento general, falta de recursos para poder limpiar las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, una emigración hacia Estados Unidos y otros países del mundo. Lo reconocen. ¿Y cómo es posible que luego tengan la cara dura todos estos sinvergüenzas gusanos y vendepatrias y anticubanos y excubanos, que tengan la cara dura de decirte que no existe el bloqueo a Cuba? Bueno, yo creo que es que ya esta discusión habría que dejarla absolutamente por nuestra parte, porque realmente Donald Trump acaba de decirles en su cara que son unos idiotas, y que dejen ya de mentir a la gente. Que digan la verdad. Mira, estoy de acuerdo con asfixiar a la familia que dejé allí. Estoy de acuerdo con asfixiar a la vecindad que dejé allí. ¿Por qué? Porque tengo un odio visceral. Me lo han metido en la cabeza. Aunque no lo tenía en Cuba, pero fuera me lo han metido en la cabeza una serie de sinvergüenzas a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Y le tengo que echar la culpa al sistema, al régimen, al gobierno y a la revolución. Y a Fidel, por supuesto. Que lo digan con claridad, ¿no? ¿Qué te parece, Lázaro? Sí, que la agencia EFE ya, la agencia EFE y los medios de comunicación lo describen absolutamente. Describen la realidad tal como es. No, y que pueden decir que para poder vivir donde están viviendo tienen que decir eso. Es decir, que están subordinados como lamebotas que son a las políticas injerencistas criminales del imperialismo de los Estados Unidos. O sea, no le importa que ataquen al pueblo que le vio nacer, a los vecinos, incluso a su propia familia, para mantener, digamos, un estatus miserable que sencillamente no puede calar como algo positivo en las personas dignas, en los pueblos dignos, los pueblos valientes, revolucionarios, como el caso del pueblo de Cuba. Y a esta gente, tú lo has dicho muy bien, amigo mío, hermano, son excubanos. Y sinceramente es algo que vengo manejando y que vengo pensando, porque toda esta gente que incluso hablan de, no solo ya de recrudecer el bloqueo, el mismo Donald Trump dice, no sé qué más se puede recrudecer, sino también la falta de alma, de corazón, cuando piden incluso invasión de Estados Unidos hacia el país que le vio nacer. Entonces, estamos hablando de gente desnaturalizada, enajenada totalmente, con la mente esclavizada, pero que sirven vilmente a los intereses de Estados Unidos. También vemos en esto cómo Estados Unidos, este imperialismo desbocado, sanciona o pasa por encima de acuerdos entre países libres, independientes y soberanos. O sea, un acuerdo de Cuba con un país, digamos, México, puede ser el mismo Venezuela, son dos países que establecen un vínculo y trazan acuerdos para solucionar problemas sociales. O sea, problemas sociales que están enlazados fuertemente con los derechos humanos. Pues bueno, Estados Unidos habla de derechos humanos, habla de democracia, habla de todas estas pamplinas que se convierten en burdas mentiras en el terreno, en la práctica. ¿Y para qué? Es una violación de derechos humanos. Debiera considerarse una violación de derechos humanos que acuerdos médicos, por ejemplo, sean destruidos por una potencia ajena y afectar decisivamente a ya no solo los ingresos que Cuba puede obtener por esa vía, sino a las personas que necesitan de esa atención médica, a los seres humanos que necesitan de esa atención médica. Pero a ellos no le importa. Y tiene además un secretario de Estado, uno de las posiblemente de lo más mediocre y de lo más despistado que se pueda concebir, de que cree que con esas medidas va a derrotar al pueblo cubano. Va a derrotar un pueblo que lleva 66 años en una lucha frontal contra un imperio, una potencia hegemónica que quiere mantener ese hegemonismo y sobre todo dominar el área de América Latina y el Caribe. Dominando el área de América Latina y el Caribe, piensa Estados Unidos que seguirán siendo los amos del mundo. Lázaro, tú hablabas de los lamebotas y vamos a hacer una pequeño repaso al lamebotismo dentro de esta gusanera ex-cubana que anida en Miami, en Madrid y en otros lugares del mundo. Leemos una petición, que esta petición fue publicada por primera vez en el año 2021, cuando hubo aquellas protestas precisamente a causa de las condiciones económicas que provoca el bloqueo y la asfixia total a la economía cubana por parte del gobierno de Estados Unidos. Es una petición para una intervención militar de Estados Unidos en Cuba, lanzada por un tal Leo Juvier Hendrik. Recordemos, este individuo es un gusano que se infiltró en el movimiento de cubanos y cubanas patriotas que residen en Europa, se infiltró allí para conseguir información, para conseguir correos electrónicos, etc. Bueno, un personaje realmente nauseabundo, un verdadero lamebotas y posiblemente hasta un agente directo del gobierno de Estados Unidos. Y luego tenemos al señor Yotuel Romero, que publicaba un cartel con un billete de pesos cubanos, con la cara de Marco Rubio, es decir, del asesino que está asesinando al pueblo cubano y provocándole su falta de medicamentos y alimentos, y con la leyenda de Ya viene llegando, patria y vida. Recordemos que Ya viene llegando es la canción de Willy Chirino del año 1994, que ya ha llovido y todavía no ha llegado lo que ellos quieren. Es decir, es el apoyo explícito por parte del Leo, este que acabo de citar, por parte de Yotuel Romero, a la asfixia absoluta, a la política de Estados Unidos, a la política de bombardeos a Venezuela, de chantaje, de presión económica, incluso de intervención militar en su propio país o en el país que fue el suyo, en el que nacieron. Aunque este Yotuel Romero salió de ahí a los 18, 19 años, durante muchos años estuvo en Europa como migrante, incluso durmiendo en la calle, lo ha dicho. Ahora es un millonario, hay que decirlo, un millonario en gran parte gracias a la política, gracias a su alianza con la mafia gusana de Miami. Ahora tiene un gran chalet en Miami, una gran casa en Madrid, un sinvergüenza, que tiene todos los platos de televisión, las estaciones de radio a su servicio. Nadie le hace ninguna pregunta incómoda, como por ejemplo, ¿cómo puede usted apoyar al Estado de Israel en su genocidio de Palestina? Y lo hace, lo ha publicado. ¿Cómo es posible que usted hable de la democracia y los derechos humanos en Cuba y esté apoyando al señor Marco Rubio, que acaba de dirigir, junto con todo su equipo, un bombardeo contra un país que ha causado 100 muertos? ¿Que está dispuesto a apoyar que hagan lo mismo en Cuba? Que esté apoyando al gobierno que está presionando a su propio país a través de la asfixia económica más brutal, que haya pedido sanciones en la Casa Blanca y en la Unión Europea contra su propio país. ¿Cómo es posible? Bueno, Gerardo Hernández Nordelo, esta persona que sí es una persona digna y que se tiró un montón de años en la cárcel en Estados Unidos precisamente por defender a su país, nos dice: hubo una época en la que se podía estar en contra de la revolución cubana sin ser un vendepatrias y un lamebotas de los yanquis. Y aquí aparece una fotografía con un gusano de estos lamiéndole las botas a un marine norteamericano. Lázaro. Bueno, es que ya... ¿Qué se puede decir? ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir, efectivamente? Mira... de verdad que has mencionado o has dicho una palabra que viene justo a lo que representan esta gente. Gente nauseabunda, totalmente desnaturalizada, desclasada y lejos, lejos de, pero lejísimo del sentimiento del pueblo cubano. Lo tiene difícil el imperialismo de los Estados Unidos con Cuba. Hay análisis que, bueno, nosotros lo podemos hacer también desde nuestra experiencia, de nuestro conocimiento de la historia, pero no cabe duda que Cuba es algo diferente, muy diferente en el contexto regional, y por eso Estados Unidos, a pesar de todos los esfuerzos, y está bien, este individuo de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, es como es, lo hemos estado viendo, lo hemos estado escuchando, es una persona que, si tiene, digamos, una virtud, es que habla claro, o sea, dice las cosas, no se esconde, habla de que, bueno, que Cuba pues tendría que arrasar, oiga, qué expresión, arrasar. Entrar y bombardear. Entrar y bombardear un país, porque ya no, ya se agotó, digamos, los recursos para seguir ahogando a un pueblo cubano, y que finalmente esas acciones ilegales pues cumplan con el tristemente célebre memorando el Este Malory, es decir, que el pueblo se levante contra su propio gobierno y derrote a la revolución cubana. O sea, el mismo pueblo que es el protagonista de la revolución, de una obra enorme que no tiene paralelo en la región ni el mundo, como es la revolución cubana, el camino propio de los patriotas, de los revolucionarios cubanos, ante la permanente amenaza y hostigamiento de una potencia imperialista como Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay elementos que sirven vilmente a esos intereses neofascistas de Estados Unidos. Hablan de libertad y no, tienen tanta ignorancia que no se dan cuenta, no pueden darse cuenta por la estupidez que le asiste, por la ignorancia que le asiste, de que eso significa esclavitud. Esclavitud para el pueblo cubano. Pero no tienen mente, no tienen cerebro para discernir eso. Sencillamente porque las mentes ya están colonizadas, y entonces uno ve las tonterías de este, el Yotuel. Has mencionado un individuo que efectivamente... ¿Tú le conoces, no? Sí, llegué. Sí, se introdujo dentro de la organización de un evento importante europeo, donde participan únicamente los patriotas cubanos que estamos en Europa, y se infiltra y efectivamente hizo un daño. Al final se descubrió, se desmontó todo, pero hizo un daño. Este individuo, pues bueno, reside en Bélgica, en Bruselas, viaja a Estados Unidos, o sea, es una pieza movible que lo que busca es primero contaminar a las personas, a los cubanos y cubanas que están apoyan firmemente a la revolución cubana y al pueblo cubano. Hay una solidaridad que también se extiende a personas dignas, personas conscientes de España, de Italia, en Bélgica también, es decir, los que residen en Europa, pero tienen un sentimiento patriótico y de solidaridad para con el pueblo cubano. Bueno, este es Leo Juvier, se llama, uh-huh. El individuo. Sí, sí. Pues eso trató de meterse y contaminar y distorsionar. Bueno, fue descubierto, fue apartado y me sorprende que resurja ahora otra vez. Pidiendo una intervención militar de Estados Unidos en Cuba. Además, reconoce este sinvergüenza en su texto, reconoce que la situación de falta de medicamentos, bueno, la situación que es provocada por lo que ellos apoyan, sí, ¿no? Efectivamente. Pero lo que están reconociendo es que como todos esos problemas y esa situación en casos ya humanitaria no ha dado el resultado que quieren, lo que piden es... Sí, ya el zarpazo final. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ya lo que quieren es que. Pero fíjate, qué rastreros son. Es que no hay calificativo para esta gente. Uh-huh. Le piden a Estados Unidos. O sea, le piden nada más y nada menos a Estados Unidos que invada el país. ¿Qué van a hacer esa gente? Vaya, esa gente, ¿qué van a hacer después? Uh-huh. Porque en este caso, si usted está participando o es parte de una guerra, de algo criminal, de ilegal también, por supuesto, contra el país que te vio nacer, ¿qué lugar tú vas a ocupar ahí? Bueno, eres un soldado, eres un marine más y agárrate a las consecuencias, ¿no? Ahí está. Ahí, precisamente, bueno. ¿Sabes dónde se van a meter? Porque, sí, si anima, tú, tanto el Leo Juvier como el Yotuel, pues lógicamente tienen que dar el ejemplo, es decir, poniéndose en la primera línea de combate. Uh-huh. ¿Eh? Veremos, yo creo que sí, son tan valientes que, sí, que ahí les veremos. Sí. Gerardo Hernández Nordelo nos dice también, nuestro pueblo desea la paz, pero no le sorprenderá la guerra. Él aparece aquí haciendo ejercicios de tiro, contribuyendo a su propia formación en la defensa, en la guerra de todo el pueblo, que es la estrategia del pueblo cubano contra el invasor. Es una estrategia basada fundamentalmente en una guerra irregular de guerrillas. Sabemos, es evidente la superioridad tecnológica militar de Estados Unidos sobre Cuba, sobre Venezuela y sobre cualquier otro país de América Latina, pero hay que invadir. Hay que llegar al terreno, hay que estabilizarse, hay que mantenerse, y ahí es donde la estrategia de guerra de todo el pueblo, pues es donde actuaría de una manera mucho más eficaz. Y hay que decir que la dignidad no solo nos llega desde la isla, sino también de los cubanos y cubanas que viven fuera de la isla, como la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España, la FACRE José Martí, que publicaba en Cuba Información una declaración urgente, yo creo que llena de dignidad. Almas entreguistas y serviles demandan una invasión militar contra nuestro país, piden en redes sociales con firmas platistas y mercenarias que caigan bombas sobre nuestras abuelas, abuelos, padres, madres. Le ratificamos a esta especie miserable, cobarde por definición, que estamos dispuestos a confrontar a toda esta cofradía de mercenarios y vendepatrias. Todo ejército invasor debe tener claro que, de ser necesario, nos inmolaremos defendiendo nuestra Cuba, pero también que miles de vidas de soldados estadounidenses quedarán en el campo de batalla. Como dijera Antonio Maceo, quien intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. Esto lo tienen que tener muy en cuenta. Exactamente, uh-huh. Así es. No, por eso digo que Cuba es diferente, Estados Unidos, yo creo que lo sabe, porque bueno, son 66 años de bloqueo, de injerencias de terrorismo de Estado por parte de Estados Unidos, de guerra biológica, de todo, de todo. Y ahí estamos. O sea, no ha podido. Y esa es la gran problemática que tiene Estados Unidos, que pensaba que con todo el recrudecimiento, el bloqueo, ya incluso de forma oportunista, cuando el desmembramiento del campo socialista, la caída de la Unión Soviética, vino la ley Torricelli, ya dándole una vuelta de tuerca a esa política criminal. Después la Hearst-Burton, 1996, otra vuelta de tuerca más fuerte, firmada ya, hecha ley por el presidente Clinton. Es decir, han apelado a todo. Y eso, desde luego, lo que ha traído más solidaridad para con el pueblo cubano. Cuba tiene más amigas y amigos en la solidaridad, que están en la primera línea de combate contra lo que evidentemente es una violación del derecho internacional. Es un acto de genocidio, de matar de hambre a un pueblo para apropiarse de qué. Bueno, sobre todo borrar el ejemplo de Cuba, que no lo va a borrar nunca, pero tener un peso, ya lo dijo Martí también, impedir con la independencia de Cuba que los Estados Unidos se expanden por las Antillas y caigan con esa fuerza más sobre nuestros pueblos de América. Es decir que ya desde Martí ya se ha visualizado lo que es Estados Unidos, su carácter expansionista, su carácter criminal, y en eso continúa. Cuba es una pieza muy, muy sólida que no han podido vencer y sobre todo no podrán vencer jamás. Eso tienen que tenerlo clarito. Claro, claro, incluso los que vilmente sirven a sus intereses. Entonces, estamos aquí en una confrontación de alguien que se cree por encima de las leyes, por encima del derecho internacional y que amenaza, pero de forma impúdica, a un país y a países independientes soberanos. El ejemplo que tenemos delante con el ataque y la invasión imperialista a Venezuela, yo creo que es definitivo. Los pueblos tienen que tomar ya a partir de ahora, si no la tenían, conciencia de a qué se están enfrentando y qué es lo que hay que hacer para frenar a un monstruo. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Los grandes medios acallan toda voz que dé apoyo al gobierno venezolano y a su presidente, secuestrado por Estados Unidos, Nicolás Maduro. El asesinato para ejecutar dicho secuestro de más de 100 personas o es censurado o reducido a un mero detalle informativo. Mientras, tertulias y entrevistas de televisión y radio, artículos y reportajes de prensa justifican la barbarie, el terror y la destrucción del derecho internacional por parte del gobierno de Donald Trump. La apología del terrorismo de Estado goza de semejante impunidad gracias a una lluvia fina de mentiras durante años sobre la opinión pública internacional. Repasemos. Venezuela es una dictadura. Falso. Venezuela es el país con más procesos electorales del mundo, 32 en el periodo de chavismo. En las elecciones legislativas de mayo, por ejemplo, compitieron 54 fuerzas políticas, con campañas abiertas y libertad plena de expresión. Venezuela desarrolla uno de los modelos de democracia más participativos del mundo. Además de los comicios convencionales, hay 4 consultas populares anuales que en cada comunidad deciden de manera directa los proyectos y obras públicas que el Estado debe ejecutar. El chavismo ha destruido la economía. Falso. Desde 2015, el gobierno de Estados Unidos ha aplicado a Venezuela cerca de 1.000 sanciones económicas, expropiado empresas públicas y congelado sus cuentas y activos en el exterior. Para 2019, el país había perdido el 99% de todo el ingreso en divisa, con un retroceso de un 70% en el Producto Interno Bruto. Nada más parecido a una guerra. Sin embargo, tras 6 años de hecatombe social, Venezuela logró construir nuevas alianzas económicas nacionales e internacionales y desde 2022 la economía crece a un ritmo del 6%, con logros palpables como la soberanía alimentaria casi total. ¿La pobreza es culpa del gobierno? Falso. En la primera etapa de la Revolución Bolivariana, con Hugo Chávez en la presidencia, la pobreza se redujo en un 47%. La causa, nuevas leyes soberanas como la de hidrocarburos, que dieron al Estado el control real de los ingresos petroleros. Estos comenzaron a financiar las llamadas misiones sociales, en economía popular, vivienda, educación, cultura o deporte, muchas en colaboración con Cuba. Pero el bloqueo económico destruyó los fondos petroleros que financiaban estos programas, causando un repunte notable de la pobreza, la pérdida del valor de los salarios y pensiones, una gigantesca inflación y la paralización de la economía. La oposición está perseguida. Falso. La extrema derecha, liderada por María Corina Machado, ha optado por el boicot en la mayoría de los procesos electorales recientes. Es una oposición no democrática, que no solo apoya las sanciones y la invasión de su país por Estados Unidos. Además, ha organizado varios golpes de Estado e intentos de magnicidio y ha impulsado la violencia extrema en las calles contra el orden constitucional. En 2024, estos actos causaron la muerte de 27 policías y militantes chavistas. Su violencia y su colaboración con una potencia enemiga, no la expresión de opiniones, son la causa del encarcelamiento de quienes son presentados como presos políticos. Maduro se robó las elecciones presidenciales. Falso. En julio de 2024, la oposición de ultraderecha y los servicios de inteligencia de Estados Unidos orquestaron una gran operación para robar las elecciones presidenciales. Lanzaron un gran ciberataque que paralizó el recuento de votos y simultáneamente divulgaron en la prensa mundial la mentira de su victoria electoral. Días más tarde, el Tribunal Supremo de Justicia comenzó una investigación para la cual solicitó las actas electorales a todas las formaciones políticas. 38 partidos de toda ideología las presentaron, salvo la Plataforma Unitaria Democrática de Edmundo González y María Corina Machado. En estos días, millones de personas llenan las calles de Venezuela en respaldo a Maduro, sin un solo acto de apoyo a la intervención de Estados Unidos. El propio Donald Trump ha afirmado que Machado no tiene apoyo ni respeto dentro de Venezuela. ¿Pero no decían que su formación ganó las elecciones? China y Cuba han invadido Venezuela. Falso. China es una de las claves del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. Son los acuerdos de extracción y venta de petróleo, empleando el yuan, la moneda china, los que Trump trata por todos los medios de destruir. En el caso de Cuba, desde el año 2000 existe un convenio integral de cooperación con Venezuela, paradigma de colaboración sur-sur. Cuba recibe petróleo y, a cambio, aporta servicios, principalmente de salud, en beneficio de comunidades venezolanas de menores recursos. Además, ayuda en materia de seguridad. El 3 de enero, 32 militares cubanos que protegían a Maduro fueron asesinados por Estados Unidos durante su secuestro. Pero es totalmente falso que haya tropas cubanas en Venezuela. De existir, hace años que habrían sido fotografiadas por los satélites norteamericanos. El gobierno provocó la expulsión de millones del país. Falso. Antes del bloqueo económico, en pleno chavismo, Venezuela era un país receptor de emigración. Por ejemplo, 5 millones de colombianas y colombianos huidos de la miseria y la violencia. Pero el bloqueo de Estados Unidos, al igual que en Cuba, provocó que millones de personas tuvieran que salir del país en busca de una vida mejor. Al igual que en el caso cubano, la Casa Blanca y los medios a su servicio han construido una narrativa victimista y falsaria sobre personas refugiadas, perseguidas o huidas de su país. La venezolana y la cubana son emigraciones forzadas, sin duda, pero no por Caracas o La Habana, sino por Washington. aunque debido a la guerra psicológica en medios y redes, una parte esté aplaudiendo ahora a su propio verdugo. Un verdugo, por cierto, que aún no ha ganado la guerra. Dime por qué tú me tratas así. Dime si ya se acabó aquel amor que aquella vez me juraste tener. Dime si es que hay otra amante a quien quieras más que a mí. Dime por qué hoy te apartas de mí. Dime por qué tú me tratas así. Dime si ya se acabó aquel amor que aquella vez me juraste tener. Dime si es que hay otra amante a quien quieras más que a mí. Si sabes que te quiero con toda mi alma, que tuyo es mi cariño, que mi vida es para ti mi bien, ¿por qué me martirizas negándome tus besos? Devuélvele la calma que un día le robaste a mi fiel corazón. Devuélvele la calma que un día le robaste a mi fiel corazón. Dime por qué hoy te apartas de mí. Dime por qué tú me tratas así. Dime si ya se acabó aquel amor que aquella vez me juraste tener. Dime si es que hay otra amante a quien quieras más que a mí. Hablemos ahora un poco sobre Venezuela, porque, como decíamos en el programa anterior, hay una especie de línea de mensaje que parte, de, hay que decir, de la CIA y del gobierno de Estados Unidos, que apunta a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada actual de Venezuela, como una especie de, bueno, de autora de un plan de traición contra Maduro. Primero, hay que decir que el propio Nicolás Maduro acaba de enviar un mensaje a través de su hijo diciendo que hay que apoyar totalmente y confiar totalmente en Delcy Rodríguez, que tiene absolutamente todo su apoyo. Eso lo acaba de decir, es un mensaje enviado por Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos. Vanessa Ortiz, comunicadora venezolana, nos dice: medios internacionales están jugando a la guerra cognitiva para dividir el chavismo. Operación dividir el chavismo en momentos en que el secuestrador tiene la pistola en la cabeza del pueblo venezolano. Delcy Rodríguez es muy inteligente y seguirá el juego vía diplomática para lograr la liberación de Maduro y Cilia. Decía el otro día Delcy Rodríguez en un mensaje dirigido a los movimientos sociales de Venezuela, decía lo siguiente: es un mensaje para la reflexión, para el análisis y para ver en qué terreno está jugando actualmente el gobierno de Venezuela frente a un matón que ya ha dado su primer zarpazo, ha asesinado a 100 personas, ha secuestrado al presidente de su gobierno, ha bombardeado el país. Estamos en un momento de resistencia que exige paciencia, prudencia estratégica y objetivos claros, que son preservar la paz de la República, rescatar a nuestros rehenes y que la revolución bolivariana preserve el poder político para defender el pueblo. A veces se dan pasos tácticos, en ocasiones pueden hacerse acciones poco comprensibles. Pero deben ustedes saber que así como el adversario, el enemigo, tiene una estrategia muy clara, nosotros también, y vamos dando pasos en esa dirección. La gran victoria del enemigo, oigan bien, sería dividirnos, pero no lo van a lograr. Indudablemente Venezuela está, como digo, con un misil en la cabeza. Tendrá que hacer tomar decisiones, algunas poco comprensibles, como dice ella. está en un proceso de negociación contra un matón, contra un secuestrador, y en cualquier caso de un secuestrador hay que hablarle bajito, hay que dialogar con él, hay que tener mucha psicología, porque en este caso el secuestrador es inmensamente poderoso y además está tratando por todos los medios de que los que están tratando de sacar a los rehenes se dividan entre ellos y se acusen entre ellos, ¿no? Entonces, lo que no se puede es colaborar con esta estrategia, que es una estrategia de división, divide y vencerás, ¿no? De división y finalmente de muerte de la soberanía de un país. Porque todavía el imperio no ha ganado la guerra, ¿no? Ha dado un gran zarpazo, ha tenido una victoria táctica militar, puede intervenir de nuevo, es una hipótesis posible, y hay que actuar con muchísima diplomacia y táctica. Sí, desde luego que bueno, es una estrategia que ha aplicado en otros escenarios. Estados Unidos, el imperialismo desatado, pues está buscando debilitar la unidad patriótica de del pueblo bolivariano, el pueblo que lucha día a día y que está y apoya y resueltamente a su gobierno, al presidente Nicolás Maduro. Están en las calles pidiendo el regreso, la liberación y regreso a la patria del presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Entonces, pero bueno, es lo que hace Estados Unidos, tratar de causar desconcierto, de debilitar, en una palabra, debilitar la unidad del pueblo bolivariano, que es mayoritario, y al final tener el camino más despejado para sus pretensiones criminales y hegemónicas. Entonces, aquí está efectivamente un ajedrez de que hay que saber bien qué pieza se mueve, hacia dónde se mueve, y mantener en todo lo posible la paz después de esta invasión, después de este crimen, la paz en el país. Evitar una nueva intervención, porque estamos viendo que yo no sé si la ONU se ha pronunciado con la fortaleza, con la firmeza y con la autoridad moral y política que debe. Yo me quedo de verdad desconcertado por el hecho de la tibieza. Es una violación del derecho internacional, sí. Y ya con eso se quedan tranquilos. Sí, pero es increíble, se ponen de perfil, de espalda, o sea, ante Estados Unidos. Es un problema también tener una ONU así. Hace ya años, unos años, se habló de la necesidad de refundar las Naciones Unidas. Totalmente. Y que juegue el papel que tiene que jugar, por ejemplo, en situaciones como esta. Bueno, de momento Estados Unidos ya se ha retirado de 30 mecanismos y organismos de Naciones Unidas, porque dice que no va a dar dinero a sitios, a lugares donde se le critica, ¿no? Bueno, bien. Y dentro de Estados Unidos, y esta es la patata caliente que tiene el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, pues hay revueltas y hay manifestaciones y hay muchas protestas y hay una comunidad intelectual y artística que se está rebelando ya contra el fascismo, porque el gobierno de Estados Unidos es un gobierno fascista e imperialista. En Echo Compines nos dice: quien necesita un cambio de régimen no es Venezuela, sino Estados Unidos. Vaya basura de Estado les está quedando. Hacia adentro, policial, racista y clasista. Hacia afuera, guerrerista e imperialista. Todos ellos síntomas de su decadencia imparable. Recordemos que hace poco asesinaban a una activista en defensa de los migrantes a balazos. Que el gobierno de Estados Unidos ha defendido el crimen y el asesinato, que no va a emprender ningún tipo de investigación contra el criminal que disparó. Agentes del ICE irrumpen en una escuela de Chicago para detener a una maestra. Bueno, todas estas imágenes que vemos todos los días de represión, de palos, de detenciones absolutamente ilegítimas, de golpes contra migrantes, por cierto, algunos incluso con sus papeles en regla. En el año 2025 fueron asesinadas 32 personas por los agentes de inmigración y ya en el año 2026 van 4. Pero luego nos hablan de derechos humanos en Cuba y en Venezuela, estos asesinos y estos criminales. El régimen totalitario y fascista es el que está en Estados Unidos. Efectivamente, el imperialismo ya desatado, como venimos diciendo, está en su máxima expresión, violando todo el ordenamiento jurídico, violando y pulverizando el ordenamiento jurídico, las leyes, la Carta de las Naciones Unidas, todos, porque se cree impune, se cree superpoderoso que puede hacer lo que le hará. En algún momento de esta historia, una potencia de su nivel o mayor le ajustará las cuentas. Le ajustará las cuentas. Si no hay un tribunal internacional, un tribunal penal internacional independiente, verdaderamente independiente, que juzgue los crímenes que ha cometido y viene cometiendo Estados Unidos, pues habrá guerra con potencia y países que pueden darle una réplica contundente a Estados Unidos. Y lo digo así porque basta ya de ese hegemonismo, de humillar a seres humanos, humillar a pueblos, de apropiarse los recursos naturales de los pueblos, que son de los pueblos, no es de las potencias ni de Europa ni de Estados Unidos, es de los pueblos. Y entonces, por eso, basta ya de agresiones, basta ya de genocidio. Recordamos, y con mucha tristeza y con mucho coraje también, el genocidio que sigue ejerciendo el Estado sionista de Israel con el pueblo palestino y particularmente la Franja de Gaza. Con ayuda del imperialismo de Estados Unidos. Uh-huh. Es decir que ese es el escenario. Por eso hay tantos problemas en este mundo, tantas desigualdades en este mundo. ¿Quién promueve, quién alimenta todo eso? Estados Unidos y sus socios. Bien sea Israel, Europa, sus socios. Y entonces hablan de democracia, de derechos humanos. Todo es falso. No nos cansamos de decirlo. Es falso. Cuando Estados Unidos habla de democracia, hay que decir, usted es un mentiroso. Cuando habla de derechos humanos, usted es un mentiroso porque los viola todos los días. Incluso hasta los padres fundadores de Estados Unidos no creían en la democracia. La han utilizado, se dieron cuenta que es un elemento que pueden utilizar en su favor, para sus beneficios. Y se le impone a países. Y vemos las contradicciones. O sea, las contradicciones. Países con gobierno elegido democráticamente, según lo que ellos dicen, como debe ser. Y después, cuando no le conviene o que no va a paralelo o en la misma línea de sus intereses, pues le orquesta un golpe de Estado. Criminal, no importa que mueran 40, 50, 60, pero colocan al que ellos quieren, con el que ellos van a trabajar. Va a trabajar en la injerencia y también en la dominación de, América Latina y el Caribe, es un territorio muy apetecible por Estados Unidos, por sus recursos naturales, los minerales, el petróleo. Claro, y es parte del ajedrez geopolítico que se está jugando ahora. Potencias que ya van aumentando sus capacidades. Ya no es ese mundo unipolar que pensó Estados Unidos y definitivo y el fin de la historia, sino es un mundo, se está configurando un mundo multipolar. Por cierto, Lázaro, no sé si has visto unas imágenes de una joven profesora de 22 años en Estados Unidos, se llama Jessica Plitzta. Estaba en una entrevista en la calle y de repente llegan unos agentes de la policía, se la llevan, la arrestan. ¿Qué habría pasado si esto ocurriera, por ejemplo, en Cuba? Que está alguien delante de una cámara y llega la policía, se la llevan, le detienen. Bueno, pues por ejemplo, ¿qué habría pasado? Que después de salir, porque esta persona al cabo de X horas sale de la comisaría, donde dice que la han tratado como una delincuente, etc. Imaginémonos que esto ocurre en Cuba. pues ya sabemos que automáticamente canales internacionales se interesarían por el caso, sí, entrevistarían a la joven, saldrían no sé cuántas tertulias... No, editoriales en la prensa sobre, bueno, la represión. Sobre esto poco ha salido. No. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Bueno, estaba participando en una protesta contra la intervención en Venezuela. Una joven estadounidense, he mencionado su nombre, era detenida, estaba protestando contra el bombardeo y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Y al ponerla en libertad, dijo, estas fueron sus palabras. Mujer arrestada en medio de una entrevista, elogia a Nicolás Maduro. Claro, imaginémonos después de elogiar a Nicolás Maduro, cuántas entrevistas cuántas solicitudes de entrevistas habrá tenido en los medios internacionales. ¿Tú cuántas crees, Lázaro? En los medios internacionales, ninguna. Si acaso una escondidita por ahí que no destaque mucho. Ese es otro ejemplo. Ese es otro ejemplo. Tantos que hay, ¿no? Si fuera en Cuba, tú dices, si hubiese sido en Cuba... O en Venezuela. O en Venezuela, se habla, bueno, la represión de la dictadura. Libertad de prensa, que falta. Esto pasa en Cuba y tenemos los titulares varios días en la prensa burguesa. Hablando de dictadura, de régimen, criticando, atacando y dándole más municiones, que es lo que quería decir, más municiones a el armamento que tiene el imperialismo norteamericano para estas cosas. Pero si es dentro, en su terreno, pasa prácticamente desapercibido. Este es un hecho que en la prensa y en los medios hegemónicos que maneja Estados Unidos, no tiene relevancia, no es importante. Pero si pasa en Cuba, pasa en Venezuela, ya la cosa cambia. El régimen arresta a joven cuando estaba protestando por no sé qué cosa. Vale. Nos vamos a despedir con una reflexión que hace el vicepresidente de la Casa de las Américas. Él es Jaime Gómez Triana. Él dirigía, hasta ahora tener este cargo en la Casa de las Américas, dirigía antes una sección o una cátedra, no sé exactamente el nombre que tiene, y que me disculpen, en la Casa de las Américas, sobre precisamente indigenismo. Y nos acerca a las reflexiones de una líder indígena estadounidense, de las comunidades de lo que hoy es Estados Unidos, que recuerda cuál fue la actitud de Venezuela con los pueblos o con varios de los pueblos indígenas allí hace unos años. Jaime Gómez Triana nos dice, si quieren saber por qué las grandes petroleras estadounidenses no pueden perdonar a la Venezuela bolivariana, lean el siguiente texto de la escritora y activista Winona Laduque, que dice, tenemos una deuda con Venezuela. Recuerdo cuando nos pagó, estaba Hugo Chávez en aquel momento, nuestras facturas de energía justo después del huracán Katrina, y la capacidad de las refinerías estadounidenses se redujo. Los precios del petróleo se dispararon en un duro invierno. Las compañías petroleras obtenían enormes ganancias mientras muchos estadounidenses pasaban por verdaderas dificultades para pagarse la calefacción. La petrolera venezolana Citgo Petroleum, recordemos, expropiada, robada por Estados Unidos sin pagar, donó cerca de 400 millones de dólares en apoyo a familias estadounidenses con combustible, entre ellas comunidades indígenas. Ninguna corporación estadounidense hizo lo mismo. Bueno, pues con este mensaje, tremendo, que me gustaría que analizara Lázaro, vamos a ir despidiendo este programa en el que hemos tratado de acercarnos a la dura, peligrosa situación que tienen Cuba y Venezuela frente a este matón imperial. ¿Qué te parece? Aquí lo que podemos agregar, José, es la diferencia enorme que hay entre una comunidad que requiere de una atención, de una solidaridad, y se encuentra ¿con quién? Con la República Bolivariana de Venezuela. La solidaridad del pueblo venezolano para con ese pueblo muy lejos de la práctica del imperialismo de los Estados Unidos. Es decir, que lo que vemos aquí es solidaridad con un carácter puramente humano, humanista. Eso Estados Unidos no lo conoce. Y claro, ahora está esta situación tan incalificable y viene a la memoria ese gesto del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano, para con una comunidad que está, bueno, pasando como todo, en todas ocasiones que ocurre un desastre natural o un evento trágico, pues encuentra en ese pueblo, en el pueblo bolivariano, una ayuda, un apoyo, una solidaridad de corazón. Estados Unidos no entiende eso, no sabe eso. Entonces ahí está la diferencia, la gran diferencia entre el humanismo de un pueblo hacia otro y el intervencionismo y la criminalidad de una potencia, no vamos a hablar del pueblo porque el pueblo de Estados Unidos es aparte, de una potencia como Estados Unidos contra otro pueblo libre, independiente y soberano. Hay una enorme diferencia y la autoridad moral está del lado de los sentimientos puros de humanidad de pueblo venezolano, contrario a el crimen, el despropósito y la miseria también política y humana que asiste al imperio de los Estados Unidos, desatado, repito, en estos momentos creyéndose el amo y el señor del mundo. Aquí nos despedimos haciendo un llamado a la solidaridad con Cuba, con Venezuela, con Palestina. Hay que unir, yo creo, que estas luchas de pueblos agredidos brutalmente por parte del imperialismo, del sionismo, yo creo que podría ser el momento de aunar las movilizaciones en contra de las políticas absolutamente criminales, expansionistas, de matones que tienen Israel y Estados Unidos. Yo creo que sería una gran idea que al menos en una parte de las movilizaciones que se hagan sean movilizaciones unitarias en este sentido. Bueno, pues aquí nos despedimos. Cuba Información seguirá en pie de lucha por la solidaridad, siempre en apoyo de los pueblos de Venezuela, de Cuba y de Palestina. Asimismo, queremos enviar un saludo, un fuerte abrazo a un combatiente que, bueno, tenía esto pendiente, José, un combatiente que apreciamos, que admiramos, y es el Titán de Cuba. El Titán está también en la primera línea de combate, denunciando y desmontando las patrañas de las políticas del Imperio de los Estados Unidos. Un fuerte abrazo para él. Estamos en combate y admiramos su trabajo. Al Titán de Cuba, un fuerte abrazo de parte de nuestra. Y bueno, decirles que estamos también en esta batalla con nuestros pocos recursos, pero con nuestro corazón para con la dignidad y con la independencia, con la soberanía de un pueblo, en este caso el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y también el pueblo de Cuba y los pueblos amenazados por el imperialismo de Estados Unidos. Así que hasta el próximo batazo. Hasta el próximo. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum. Tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, y yo no dejo.